Museo de la Morgue Judicial. Busco una definición para la palabra los otros. En la antesala del museo, de prolijo delantal blanco, un hombre con un bigote muy tupido da la bienvenida a un grupo de visitantes, entre los que me encuentro, y comienza a discursear sobre la seriedad y los fines educativos del Museo de la Morgue, sobre la cantidad de cuerpos, los años dorados y algunas teorías dudosas que recita sin demasiada pasión. Cuando el hombre del bigote termina su breve conferencia, atravesamos los metros que nos separan de la sala principal del museo y aparecen sin aviso unos enormes frascos que podrían ser de aceitunas en salmuera. Sin embargo, contienen cabezas de hombres y mujeres que se conservan gracias a las virtudes de un líquido espeso, como si aún pudieran pedir auxilio. Por alguna razón, todas tienen los párpados caídos y la piel algo hepatítica, pero nadie está para detalles en una institución que celebra desgracias. Al pie de cada frasco, en unos cartones de 10x10, leo: argentino-chileno, delincuente. Agujeros de bala en rostro por tiroteo con la policía. Español atropellado por colectivo, era modelo. Seguimos caminando apenas unos pasos más, y a pocos metros de los frascos aparecen una suerte de peceras hechas a medida, inundadas por el mismo líquido conservador y positivista, conservando una colección de cuerpos carbonizados y con referencias para nombrarlo irreconocible. Italiano de 36 años con cabeza carbonizada. Se rocía con nafta y prende fuego su casa de madera. Mujer de 62 años no vidente. Muere carbonizada por un brasero. La morgue está iluminada por grandes arañas de otro siglo. No tiene ventanas. Está revestida de madera oscura. Ya no se escuchan risas. Cuando llegamos a la sección de los fetos, que ocupa casi todo el largo de una de las paredes, la recorrida por el museo se vuelve casi intolerable. Y algunos de mis compañeros se indignan en voz baja. Uno incluso increpa al guía. Muchos eran extranjeros que nadie reclamaba, dice el hombre del bigote blanco, aunque tal vez siente que se quedó corto y se explaya un poco más. Además, es importante aclarar que se hacía todo con permiso de la ley de entonces. Miro para los costados, pero desde las peceras nadie levanta la mano para opinar o tomar partido. Sigamos. Se me ocurre una posible definición que anoto en mi cuaderno. Los otros, personas a las cuales nunca se les pregunta qué se puede hacer o no con sus cuerpos, mucho menos después de muertos. Avanzamos apenas unos pasos más y aparecen delante varios rostros, o lo que queda de ellos, de suicidas que se dieron el gusto con un tren, con una soga o con una escopeta de doble cañón. Y el último acto será para la sección de variedades, en la que se destaca un pene tatuado con una breve frase: para ti. Hay un fin educativo. Los otros están por todos lados, pero sigo sin saber cómo o a quién preguntar por su definición. Hay algo obvio: en la morgue no hay anchorenas, no hay álzagas, no hay Bullrich, no hay Blanco Villegas. Los apellidos son siempre otros, aunque no se consignan ni en los breves cartones, ni en ninguna otra parte, tal vez para evitar posibles molestias, o quizá para quitarles lo que les queda de humanidad, como si siempre hubieran sido los muñecos de cera que hoy parecen. Llegamos al final del recorrido. Se tienen que ir. Me vuelvo sin nada o con muy poco, porque no sé cómo formular la única pregunta que tengo que hacer, porque la pregunta misma parece engañosa, o porque los únicos que me podrían entender en este lugar no están en condiciones de responderla, porque están muertos, encerrados y exhibidos. Detrás nuestro cierran la pesada puerta que custodia el Museo de la Morgue, y otra vez el ruido de los autos y los colectivos me sacan de ese mundo de frascos en el que los otros parecen las estrellas, pero en realidad son el botín.